Benicio, no vengas con, mira, tú eres un poderoso allá, ¿cuánto te da a ese que fui allá y me lo dijeron, ah? No quiero decir la cifra que te están dando, pero si me jodes mucho te lo digo. Si sigues jodiéndome te lo digo, ¿cuánto te da? Dile al pueblo tuyo cuánto te da a ese, en la participación que te da a ese. Dime a mí qué empresa me está patrocinando aquí, de la provincia de Los Santos. Ninguna, ninguna, amigo, porque tú eres mi amigo, ¿eh? Yo no jamás voy a pelear contigo, esto es un diálogo, que tú hablaste lo que te dio la gana. Pero tú conmigo no puedes, Benicio. Tú tuviste la comisión de presupuesto que hiciste todo lo que te dio la gana. 5 millones nos dieron. Y tú lo sabes. ¿Cuánto te quedaste tú para hacer tus obras? Y yo fui el único bellaco que te saqué los 300 mil dólares para hacer las calles de la barriada Santa Isabel. Y ahí están. ¿Cuánto te quedaste tú de los 5 millones eso? Yo sí sé de Benicio. No me vengas a echar cuento. Lo otro, Benicio, tienes que aprender a perder. ¿Le vas a echar la culpa a los árbitros? No tienes cómo aceptar eso. Los árbitros no batean, los árbitros no pichean, pero te ganamos. No fueron por los árbitros. Ustedes batearon 6 o 7 hits, nosotros bateamos 2, pero el último fue el que necesitábamos, más nada. Mire, yo quiero felicitar a Rocambo. Fue el único pelotero que vino ahí donde estábamos, en la loma de Lanzar, a felicitar al equipo de Los Santos, y a mí me dio un abrazo. Y todo el pueblo santeño que estaba allí, las 2000 personas estas, comenzaron a aplaudirlo, porque también acá tenemos dignidad y sabemos de lo que es el béisbol. Entonces, tú no me vas a echar cuento a mí ahora de que los árbitros y que yo tengo a Wilberto. Mira, tú sabes la sinvergüenzura que han hecho con el calendario. Pero el equipo de Los Santos está de verdad happy, feliz, y no tiene problema económico ninguno. Porque yo sí estoy dándole lo que se necesita, lo que necesita cada uno para que estén en el juego y no estén pensando si le dan la leche a los hijos o si necesitan para comida de la mujer. Cada uno está con lo que nosotros hemos quedado con ellos. Esto se llama administración. Tú no tienes ninguna administración, Benicio, tú no tienes ninguna administración. Yo jamás envaino al director del equipo de Los Santos. Tú quieres acabar de luz. Pero usted tiene miedo, los peloteros se tienen miedo, para que sepas tú lo que yo sé. Pero tienes un pueblo extraordinariamente bondadoso, bueno, que no tengo que hablar siempre de la gente de Bocas del Toro, que se han empinado para ver juegos buenos. Y esas 9 argollas que te pusimos allá en Bocas del Toro, que hace muchos años que nosotros no le ganamos a Bocas del Toro, en Bocas del Toro, en el Taibo y Byron. Y ese Méndez fue un monstruo. Y nadie le dijo una palabra mala a Méndez. Y acá lo que hizo el pueblo mío fue aplaudir a Rocambo, que hizo un trabajo brutal. 9 argollas, 8 argollas, y no sé cuántos ponches dio, y 10 ponches. Y 2 hits. ¡Qué historia de ese muchacho! Hay que reconocer cuando de verdad es bueno. Entonces tú me hablabas de la federación. Si tú mandabas en la federación pasada, tú eres el que decía lo que te daba la gana ahí. Tú ponías y quitabas. Yo acá todavía no he podido hacer eso, mira. A mí me han jodido. Wilberto ya no es amigo mío, para que lo sepas. Y yo fui el que no es mentira, si tú votaste contra él. Y dijiste una mentira en antes que te escuché, que yo tengo a, ¿cómo es que? A Omar, a Tejada. Pero tú dijiste que Chiriquí no tiene a nadie. ¿Quién es el vicepresidente de la Liga Provincial de Béisbol de Chiriquí? El doctor Moreno. Entonces, yo les quiero decir a ustedes Tú dijiste mentira. Tú dijiste mentira. El calendario que se hizo era para joderme a mí. Mira, yo jugué. Los Santos Chiriquí tienen Serracín. Los Santos Boca del Toro allá de ti, allá en Camerimán, y no fuiste, no fuiste. Yo no sé por qué no fuiste. Te quedé esperándote. Me atendieron como reyes tu gente allá. Yo me siento orgulloso de tu liga, porque me atendió con todos los honores. Yo te estaba esperando hoy. Me llamaste, te llamé tres veces y te dejé mensaje en tu teléfono. Mira, Los Santos Boca del Toro en Camerimán. Boca del Toro, Los Santos, hoy aquí en el Olmedo Solé. Ya el equipo mío está llegando a Guadulce ya. Chiriquí, Los Santos en el Rocarú mañana. Y el sábado, Los Santos contigo de nuevo, y te voy a ganar de nuevo, para que te duela más. Ponga quien te dé la gana, al zurdo y al que quieras tú, al tipo este venezolano. Los Santos, Boca del Toro, el sábado. Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco fechas, y yo todavía me he jugado como este. ¡Qué sinvergüenzura! ¿Para matarme a mí? No, hombre, lo que pasa es que ustedes no sabían que yo tenía un super equipo ahora. ¿Saben por qué? Porque nosotros practicamos tres meses, jugamos 36 partidos entre ellos mismos y 16 partidos ante las provincias que fuimos. Eso es una planificación. Te lo voy a decir, perdona que te lo diga públicamente. Tú no tienes ninguna planificación si tú no haces liga. La federación va a tener que ahora dar que la gente tiene que hacer liga. Porque tú, esos 13 personas que tú tienes ahí, no te va a quedar, muy pocos te van a quedar. Porque tú nada más puedes tener tres. Búscame los míos, ¿de dónde son? Gilberto Méndez. Anoli y Marco Solís, que ya no mata a Marco. Así que tenemos dos. Eso es la provincia de Los Santos. Los demás de aquí de nosotros. Y los dos extranjeros, que tú también los tienes. Pero como tú hiciste bellaquera con Wibre aquella vez, e hiciste vaina, yo fui el que te ayudé en Santiago de Veragua para que metieras todo ese gentío que no tenían autorización para estar ahí en ese equipo. Si tú no ganas este campeonato, no lo ganas más nunca, porque tú no vas a poder, en esta reglamentación que viene, tú no vas a poder tener esa cantidad de gente que tú tienes allá. Te lo digo para que lo sepas. Bueno, a nuestro amigo Tito Afu, interesante los dos planteamientos, pero creo que se expuso lo que querían exponer. Yo espero que de aquí en adelante, por decirlo de alguna manera, este veneno haya terminado aquí en esto. Lo cierto es que ambos expusieron lo que tenían que decir y ya no considero yo, aquí en lo personal, de que hasta aquí el punto final en cuanto a estos dos temas. Hay que ya ir hacia adelante, así que a los dos amigos que ya pasamos de la medianoche, a don Benicio Robinson y a don Tito Afu, creo que hasta aquí ya, creo que cada uno dijo y expuso su parte, Manolo.